www.teatrotonalá.com.mx. Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿eso dónde lo escucharon? Pues en Infocul. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Iniciamos. Buenos días, esto es Infocool. Espero que tengan una excelente mañana. Quiero presentarles a mi colaboradora Arlet Guadalupe. Ay, ¿para qué me presentas? Pues si ya me conocen. Soy yo, Arlet. Hola, buenos días. Otra vez yo con ustedes, mandándoles saluditos. Muy buenas tardes a todos. Y yo soy su servidor, Jorge Cano, para servirles para lo que ustedes quieran. Híjole, para lo que ustedes quieran, así que aguas. Ayer tuvimos la fortuna de estar en la feria, en el cierre de la feria, con la banda Freseritos, que hoy nos acompañan para hacer la rifa de su serenata. Chicos, pueden saludar a las personas que nos escuchan. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bueno, los demás, no se quieren presentar, ¿o qué onda? Están un poco tímidos, yo creo que están un poquito tímidos hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por allá a toda la gente de Irapuato que nos acompaña. Y por ahí a las personas que nos acompañaron la noche de ayer, muchas gracias por ahí por su apoyo. Y hoy por ahí vamos a decir la ganadora de la serenata, estén al pendiente. Bueno, pues ayer estuvimos en la feria, como lo comenté. Fuimos por dos razones. Oye, espérame un minuto, faltó que se presentara sí, ya tuve disculpa. Francisco. No. Ya llegué. Oye, yo también. Ya, pues igual, muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos apoya. Yo la verdad, pues se puso muy padre ahí en la feria, mucha gente y sus gritos y pues chicas guapas, claro. Y le regalamos un tubo ahí para que se deleitaran. Vámonos. Bueno, como lo comenté, estuvimos ahí en la feria por dos grandes razones. Las pancartas que iban a llevar las fans de la banda Freseritos y para entrevistar al Bebeto. Lo malo fue que no nos dejaron pasar, y tuvimos que esperar afuera. Arlet, ¿algún comentario sobre esto? No, pues nada, creo que como lo comentábamos ayer, creo que no, si ellos nos decían que no íbamos a entrar, pues obviamente no íbamos a entrar. Ahora sí que pues ellos lo que buscan es la seguridad del artista, ¿no? Y pues hay que hacerle caso a nuestras autoridades, como quien dice, se me traban las trabas hoy. Sí, hay que hacerle caso a nuestras autoridades, si no dicen que no, pues es no. Entre la música que escuchamos ayer con la banda Freseritos estuvo la canción de... Solo Converte, era este amor, ¿se llama? ¿O cómo se llama? Se va muriendo mi alma. Quisiera que nos cantaran un pedacito esa canción, a mí me encanta. Y creo que a las fans... Y la de también la de... Te me estás metiendo, ¿no? O algo así se llama. Te metiste, perdón, me equivoqué. Era para ver si estaban un poco acá... Así como que... Ya le podemos oír a cantarles un pedacito de esto, a hombres de mi alma. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna. Que nunca amaneció. Sale, pues ahí está un pedacito de... Se ve muy bien en mi alma, como... Para las chicas que se van a ganar la rifa, la verdad, ¿qué no es la serie? Se ganaron una excelente banda, en mi opinión. Ayer, ¿qué les pareció a ustedes, la gente que fue a verlos? La verdad, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dan. La verdad, pensamos que pues casi no iba a asistir gente a vernos y pues ahí pues sí, sí asistió mucha gente y pues sus gritos, nos coreaban las canciones y pues la verdad muy emocionados. Hasta un poco nerviosos también por lo mismo. Su compa Freddy, ¿qué dice? No, no, es que está lavando los trastes ahorita, creo. Es así. No lo dejan salir si no hace el quehacer en la casa. Si está pensando que es mandilón, ¿verdad? No, sí, un montón. Se ve. ¿Quieres hacer algo? No, pues nada más a agradecerle a toda la gente que nos acompañó el día de ayer y pues que son experiencias muy bonitas que pues esperamos y sigan y para el otro año volver si Dios quiere. ¿Cómo no? Pues sí, creo que tienen ahorita ustedes como quien dice mucho ojo las chavitas de aquí de Irapuato. Bueno, porque yo así me tocó como que estar en público y las chicas no, bien desenfrenadas, gritando y todas emocionadas. Aventando brasier. Yo no vi que aventaran brasier. Lo único que vi fue una de las pancartas que me gustó un montón, que creo que fue la café. Porque las chavas en cuanto salieron, abrieron y yo dije, ay, no manches, diciendo el tamaño de la pared. Grande, total. Bien padre. ¿Cómo se llama tu amiga la que traía los lentes que te comenté ayer? Vámonos. Ah, no, es que esa es hermana de Paquito, de Francisco, se llama Fe. Ella, no. Francisco. Aquí vamos todos y me dice, oye, ¿cómo se llama tu amiga? Y le digo, no, esa es hermana de Paquito, se llama Fe y se presenta. ¿Verdad? Pero es que no sabía. Ah, pero no sabía que era tu hermana, carnal, perdón. Ya, es aquí ya no estamos hablando de las hermanas, está cañón. Está cañón la cara. Ah, pero está chiquita. Todavía. Aquí te quiere hacer cuñado, cuidado. Mira, yo no soy chismoso, pero. Cálmense, muchachos, relájense, todo tranquilo. No, yo que tú, Francisco, encerraba a tu hermana en un closet con llave. Sí, la voy a encerrar en una torre alta con un dragón para que nadie llegue ya. Tipo Shrek. Yo seré su salvador. Vámonos. Bueno, pues vamos a una rola de la Tracalosa de Monterrey que se llama Borracho de Amor. Para todos los que les gusta pistear, vamos a una rolita y enseguida volvemos. Convino a que las mujeres. Dejé de hacerle gestos al tequila, me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella, mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te endiosa. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, de bar en bar y me voy bebiendo tu recuerdo, perdiendo los modales y el dinero. estamos de regreso aquí en InfoCool. Les tenemos una noticia, acaba de llegar nuestro compañero Adrián. Saluda, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes, aquí ya llegando un poquitito tarde. Lo que pasa es que andaba en un compromiso de ahí de mi salón de fiesta. Estaba haciendo un contrato y ese fue el detalle de que llegué tarde, pero ya aquí andamos. Un saludote. Ok, acabamos de regresar de una rolotota. Que diga, de una rola super mega padre, pegadora. Acá de las que dicen, no, por tu amor, nada, no tengo. Borracho de amor. Borracho de amor. ¿Para ustedes qué es eso? Borracho de amor. Bueno, ¿cómo van? No conocemos ni las borracheras ni el amor, la verdad. Con decirte que ayer dijeron que iban todos ya solteros. Sí, es que ya explicamos la otra vez, pues de la casa para, de la puerta para afuera somos solteros. Yo no sé, pues yo vi a Paquito con una chica ayer. Ándale, Paquito. Sí, no. Sí. Pero no lo vieron. Híjole, yo te tengo en Facebook y tengo una evidencia por ahí, ¿sí? Así que. Era una fan. Las fotos y eso. Bueno, aprovechando que pusimos la rola de Borracho de Amor, hay que, acuérdense que él estuvo la Tracalosa de Monterrey en el Teatro del Pueblo, al cual creo que se metió. Ay, perdón, en el palenque. Creo que hoy ando un poco distraída. Los tornillos. Ok, perfecto. Bueno, estuvo la Tracalosa en el palenque de la feria. ¿Alguna canción que ustedes toquen de la Tracalosa en su banda? Coche de Oro, ¿no? Ay, sí, esa canción me gusta. A ver si se la saben o no se la saben. Lo que pasa es que de tantas canciones que se aprenden, al último se les olvida la letra. Bueno, ya vamos a ver, escucharlos ya. Va. A ver. Basto con recorrer las curvas de tus labios y arder con la pasión más de 40 grados para que te volvieras más que indispensable, porque te necesito más que el mismo aire. Eres más que perfecto en todos los sentidos. Después de estar contigo ahora me siento vivo y estoy seguro de que somos almas gemelas. Si me dices que sí, sé que valdrá la pena, porque sabes que te adoro y que estoy dispuesto a todo. Cerremos nuestra historia con broche de oro. Ay, ay, ay. Bien pegadora, ¿no? Bien pegadora la canción aquí. Hemos descubierto que Uriel también canta bonito, ¿eh? Sí, canta bonito, güey. Bonito, Uriel. Más cuando quieren las borracheras. Pregúntale a ella. Oye, a ver, sépame, ¿vienes borracho? Es cierto. Creo que sí. Si nos permite nuestro jefe, nos traemos unas chéves aquí, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí crees que nos dejen? No creo, no. Bájale los drives a tu histeria, oye. Yo creo que sí. ¿Quién perdió la apuesta? Pues mira, la perdió Jorge, la perdió Maxi, la perdió Iván, también Iván, ¿no? Iván y Jesús, y no vinieron, como ahí, ¿qué? Los amarraron. Pues, escucharme un pedacito de Broche de Oro. Broche de Oro para las fans. Claro que sí, por ahí para las fans. Y ahorita, no se desesperen, ya ahorita vamos a decir quién ganó. Porque ya me estaban dice que si no ganaba una ya me iban a golpear. ¿Cómo nos están escuchando? Sí. Ah, un saludo, ¿cómo se llaman? Creo que sí, por ahí queremos mandar especialmente un saludito al club oficial, por ahí las integrantes. Medugori, Nancy, Saori, compa Ángel, Fer y Gaby. Como unos saluditos y al otro, al club Fraseritos, a ver mi compadre Paco. Ahí está Odet, Fer Juárez, Abigail, Carla Nancy, tía Leti y Sharon. Tía, saludos. Tía, saludos. Tía Leti. Perdón, salud. Ahora la primera invitadora. Una tía se han sacado. Pues un saludo a todas ellas, espero que el programa les esté gustando. Que nos sigan escuchando, ¿no? Que no nos escuchen nomás porque están los freseritos, que nos escuchen siempre. Sí, porque recuerden que no, o sea, pues no hay que venir siempre nosotros también, ¿no? Esta es una de las sorpresas que tuvimos por parte de los freseritos, pero recuerden que nosotros somos un programa de cultura y de música y nosotros seguiremos teniendo más sorpresas, así que yo les recomiendo regalos. Y más regalos, así que yo les recomiendo que estén al pendiente. Vamos a regalarlo todo. No, de todo no. A ver, explícame, ¿a qué te refieres con de todo? De todo, de todo. No. Pues yo no voy a revelar de todo, así que mi hermano quién sabe. Yo quería a ustedes, chicos, ¿comentabas algo, Maxi? Quería agradecerles públicamente el que nos nombraran ahí en el Teatro del Pueblo. Para nosotros es un orgullo que nos nombren. Tenemos que como 5 programas apenas, somos nuevos en esto. 7 programas me están diciendo aquí. Somos nuevos y pues es un orgullo para nosotros como InfoCool y como Notus Radio que nos estén apoyando en ese sentido. No, pues la verdad no hay nada que agradecer. Siempre pues gracias más bien a ustedes por igual por invitarnos aquí al programa y todo. Pues la verdad sí trabajamos pues a gusto junto con ustedes y con lo de la dinámica esta de la serenata y pues les tenemos que más bien agradecer nosotros a ustedes. No, hombre, no tienen nada que agradecer. Claro, aquí siempre están en su casa. Y claro, también que nos permitan aquí por parte de Notus, que siempre nos permitan estarlos invitando. Y claro que sí, por ahí vamos a tener también por ahí el invitado a la banda Fresera próximamente, que son como quien dice, los grandes de ustedes. Y pues muchas gracias también por estar regalando ustedes la serenata. Pues la banda Fresera del gran señor José Daniel Perdomo. Ayer tuve la fortuna de conocerlo, excelente persona. Sí, excelentísima persona. Espero que si puede estar con nosotros, esté él también con nosotros ese día que esté la banda Fresera. Un saludo a él. Si no me desmayé con los freseritos, yo creo que sí me desmayo con la banda Fresera. Ah, ¿qué fue eso? No, todos me cayeron bien, la verdad. Son muy humildes, muy amables, son muy divertidos, la verdad. Y tú, chico, ¿cómo te llamas, perdón, el vocalista? Alex. Te iba a hacer una pregunta. Un poco indecorosa. Te va a preguntar, oye, ¿estás soltero? No, te creas. ¿Mande? No, para ti, ¿qué fue presentarte en la Feria de las Fresas? Porque no cualquier banda se presenta en la Feria de las Fresas, déjenme decirles. Fíjate que se siente muy bonito, es una experiencia inexplicable. Y estuvimos dos fechas y pues ahí siempre estuvo la gente ahí apoyándonos, las fans, los club. Ahí les queremos agradecer por todo su apoyo, porque donde nos presentamos ahí están al pie del cañón con nosotros y echándole todas las ganas. Bueno, pues ahorita regresamos ya para dar a conocer los detalles sobre la rifa. Nos vamos con una rola de la banda Carnaval que se llama La Doble Cara. Para quien le quede. Para quien le quede el saco, muchachos. Exactamente. Paquito, ahorita regresamos. Tú de haberme conocido, que ya no cumplo para ti los requisitos. Ahora resulta que eres más que los demás. Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte, que ya son muchos en la lista de espera. No saben en el lío que se mete. Pero por mí tú puedes irte a la fregada y nunca. nunca vuelvas. Son muchos en la lista de espera, pero no saben en el lío que se mete. ¿Por qué eres otra? En las cuestiones del amor es muy diferente, tan vanidosa, caprichosa y ocurrente. Es un defecto que de ti ellos no conocen. Y es que eres otra, hasta de lejos se te ve la doble cara. Eres tan mala, bruja, vieja, interesada. Pero por mí tú puedes irte a la fregada y nunca vuelvas. Nos regresamos aquí a Infocool. Comentábamos en el corte sobre la música del Bebeto y dimos varias opiniones. Mi opinión, chicos, tocaron mejor que ese güey. Sí, la neta sí se la rifaron. O sea, lo de cada quien, no es porque me caigan bien, ¿verdad? Y no es para caerles bien, ¿verdad? Pero sí, tocaron, la neta a mí me gustó un montón. Porque ponen buen ambiente. O sea, las chavas y los chavos que iban, bueno, los que iban en pareja hasta se ponían a bailar y todo. ¿Ustedes qué sienten al que una persona les diga que tocaron mejor que el Bebeto, que es un artista conocido? No, pues la verdad se respeta mucho el trabajo. Pues hacerles un grande, ya está en grandes ligas. Y pues su banda, la verdad, toca muy fregón. Y pues nada, la gente se presta mucho con nosotros, no sé, nos apoya mucho y la verdad sí, uno hasta se chivea con este tipo de comentarios. Ya te pusiste rojito. Te pusiste rojito. Ah, también hay un saludito para mamá que ya me está reclamando que no le mandé saludos. Y mi hermana. Ahorita que llegas te van a estar esperando con la chancla en la puerta. Para todas las mamás que tengo, mamá Alicia, todas. Para todas las mamás de los muchachos de las bandas, muchísimas gracias por haber traído unos chavos tan talentosos y por permitirles estar aquí con nosotros. Así es, no, pero sobre todo permitirles a ellos darse música. Hacer música y darse a conocer más cada día más. La música traspasa fronteras, chavos, acuérdense. Sí, traspasa. Es una pregunta para la señora Miriam, que es manager de la banda Freseritos. ¿Qué sintió usted al ver a toda esa gente con pancartas apoyando a los chicos? No, pues imagínate, yo siempre les he dicho que cuando ellos tienen pues éxito, por así decirlo, a nosotros nos da mucho gusto, nos llena de orgullo, porque vuelvo a repetir lo que les dije el programa anterior. Nos tocó pues desde que a la gente no le gustaba, desde que no tenían traje, no había ni en qué moverse, o sea, la verdad no la empezamos pues literalmente muy abajo y trabajando estos chicos sin paga, por ahí promocionándonos aquí, allá en León, en todos lados, San Miguel de Allende, y de repente ver eso, pues imagínate qué orgullo me da, pues que ahí van poco a poco, paso a paso. ¿Su esposo qué le comenta sobre esto? No, pues igual. Parte de una banda. Igual. Fíjate que por ahí pues ya él ha tenido la fortuna de estar en un escenario grande. Y él, como me comentaba ayer, él sabe lo que se siente, vamos, estar ahí arriba y saber que ellos ya están viviendo eso, pues le da muchísimo gusto. Sí, pues es que ya es ya presentarse en un lugar así ya son... Es un lujo, lo máximo. Y dos fechas. Sí, dos fechas. Pues ahí vamos poco a poco. Ahora sí que siempre intentando poco a poco, paso a paso, siempre les he dicho a estos muchachos, son muy, muy perseverantes, ¿eh? Nunca dejan de ensayar, siempre están dos veces a la semana, 4 o 5 horas ensayando, y ahí está el reflejo de lo que ellos hacen. Imagínense tocar mejor que el Bebeto, hijo. Ahí se ve. Luego al rato que sea en la próxima banda carnaval, imagínate nada más. No, ¿cómo que banda carnaval? No, o sea, me refiero a que vayan a llegar ahí. Nada más que se acuerdan de nosotros, de Infocu, que nosotros nos apoyamos, no se debería olvidar. Y de mí también. No, pues sí, siempre lo que hemos pensado, pues cualquier banda, piensa pues a lo grande. A lo grande y pues siempre pues echándole ganas, pero pues nunca perdiendo la humildad. Pues sus papás, ¿qué les comentan sus papás a ustedes sobre esto? ¿Los apoyan? ¿Les gusta lo que hacen ustedes? Pues yo creo que sí. ¿A ti qué te dice tu papá, chico? No, Uriel. Uriel, perdón. Me apoya en todo. Pues sí, pues es de orgullo, ¿no? Y pues que le eche ganas. Me imagino, ay, mi hijo, ahí está. Así mero me dice, sí. Mira, por ahí yo quiero agradecer a la familia. Ayer comentábamos, después de ahí tuvimos un poco de convivencia con todos los chicos. Y eso comentábamos, que habían dicho sus papás cuando fallecieron, dos personas de la banda. Yo creo que ellos tuvieron que brincar esa parte difícil y agradezco mucho a su familia porque le sigue dando la confianza tanto a nosotros como representantes como a ellos. Estamos en un ambiente que pues bueno, hay de todo y hay peligros como en todos lados, ¿no? Pero pues como madre es difícil después de que estos muchachos en menos de un año perdimos a dos personas trágicamente. Pues entonces imagínate cómo sus papás tienen que brincar esos miedos con el único objetivo de que ellos cumplan su sueño. Así es. De todos modos, por ahí empiezan las cosas, ¿no? Dios tiene propósito para todo. Y lo bueno es que la banda ya se está dando a conocer aquí en Irapuato. ¿O ustedes qué opinan? Sí, siento que ya, como dice nuestro representante Miriam, pues paso a paso, pues ya nos estamos dando a conocer y pues siento que, pues sí, nos está yendo bien y gracias a Dios y así siga pues. No sé si puedas volver a comentar los nombres de todos los integrantes de la banda. De todos los integrantes. Todos. Por sección, pues en la sección de clarinetes está Chuy, Daniel y Eduardo. En la sección de trompetas está Omar, Osvaldo y yo, su servidor Uriel. En la sección de trombones está Francisco, Diego y Oscar. En la tuba está Saúl. En las armonías está Edson y Juan. Y en las tarolas y tambora, en la tambora el compa Iván y Aarón. Y los vocalistas, se me olvida. Oye, no te enojes, chavo. No. Sí, se me estará olvidando. No. Está Freddy, que no lo dejaron venir. Y aquí el compa Alex. Sí, le pegan. ¿Freddy en el mandil? Sí. Te está escuchando. Freddy, una disculpa, solo. Está lavando los trastes y escuchando ahí. Un saludito, Freddy. Sí. Un saludito por ahí. Empezamos con la dinámica del día de hoy. La banda Freserito se va a regalar una serenata. Como se dijo en el anterior programa, la mejor pancarta. Sí, pero decidimos que como nos. Ah, perdón, vamos a un corte y regresamos. No se pongan nerviosas. San José, Mesillas. Las quiero a todas. Una rebota que se llama. Bien coqueto. Las amo a todas mis fans. Saludos. Ánimo. Plato de segunda mesa. Ándale, plato de segunda mesa. Tu dolor de cabeza. ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿A qué has venido? No soy plato de segunda mesa. ¿Qué te has creído? Lo que ya se te olvidó, que fuiste tú la del error. que me humillaste, de mí te burlaste y ahora vienes a pedirme perdón. Por lo visto te salieron mal los planes que tenías, y aquel tonto por quien me cambiaste no fue lo que suponías. Hoy por fin se te abrieron los ojos, aunque un poco tarde. Mi corazón te desprecia, ya no vuelvas a buscarme. No te juzgo ni te pienso odiar, pero si toma en cuenta que si ayer tú te portaste mal, la vida te lo regresa. No te acuerdas cuando me decías que yo no valía, que yo era un simple juguete con el que te divertías. Ya no tienes nada, se te quitó hasta lo bonita. Así, con esa cara, tus chantajes yo no me los trago, no sirven de nada. ¿A poco no te da vergüenza venir llorando hasta mi puerta para pedirme, rogarme que vuelva? Lo siento, mi amor, para mí ya estás muerta. Por lo visto te salieron mal los planes que tenías, y aquel tonto por quien me cambiaste no fue lo que suponías. Hoy por fin se te abrieron los ojos, aunque un poco tarde. Mi corazón te desprecia, ya no vuelvas a buscarme. Portaste mal, la vida te lo regresa. No te acuerdas cuando me decías que yo no valía, que yo era un simple juguete con el que te divertías. Ya no tienes nada, se te quitó hasta lo bonita. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. Hablaremos de la feria. ¿Qué les pareció la feria a ustedes, chicos? Pues a mí me gustó un montón. Aparte de los Fresaritos. Aparte de los fresaritos, que me gustaron un montón sus canciones y cómo tocan, aclarando. Las águilas, el serpentario y los dinosaurios robóticos de animatronics. Así es. ¿A ustedes qué les pareció, chicos freseritos? Chicos fresas. Pues chicos fresas. No, es que no, sí fuimos varios días a la. ¿Y si les gusta el chantillín o no? ¿El qué? ¿El qué? Ah, no, el chantillín. Para nada. Híjole, muchachos, yo que ustedes ya no volví a venir. Ya no entendemos eso porque no somos vulgares, no somos groseros. Ah, no sé qué, no, pues fuimos varios días y a ver así a los grupos Calibre 50 y las bandas que estuvieron ahí. Y los juegos también, muy buenos juegos. Oye, tú te fuiste a ver a Calibre 50. ¿Qué tan cierto fue que se pelearon durante el...? No, yo no fui. Yo no fui, ahí lo de los cholos. Bueno, si fue, te puede explicar acá mejor. Sí, pues como siempre, ya ves que pues siempre hay un... los que nada más van a hacer relajo, pues ya se empezaron a pelear. Creo que eso es lo malo, ¿no? De, sí. De que la gente no entiende que cuando vas a un evento de Santa Hulk, que cuando van a un evento así deben de calmarse, tranquilizarse, ¿no? Como lo comentas, o sea, va gente nada más a buscar pleito y no se pone a pensar que muchas de las veces van niños pequeños. Así es, van familias, o sea, y pueden pueden ocasionar un pequeño accidente después. Sí, es lo que luego también a veces pasa, pues, que influye el alcohol y pues que se ponen agresivos. Por eso digo que el alcohol es malo. Sí, por eso no tomamos, si no, imagínate. ¿En opinión? Me aventaba. ¿En opinión sobre la feria? Me van a decir que soy negativo. Le faltó. A mí no me pareció, la verdad. Sí. Uno de los puntos principales es que los juegos sean gratis. Para mí, yo prefiero pagar 3-4 juegos, pero divertirme, a estar formando una filota, esperar a que se desocupen, porque te da huevo estar esperando, la verdad. Ese es uno de los puntos que a mí no me aparecieron. Otro de los puntos son los artistas que trajeron. La mayoría de los artistas no eran artistas conocidos. Sí. No eran artistas conocidos. CD9. No te metas con mis novios, por favor. El único artista que me gustó ahí fue a los Freseritos. Como que ya quiere algo. Que se me hace que les está haciendo barba. Sí, pues. No, ya, en serio. No, fue una pésima organización. No sé ustedes qué opinan. Fue una muy mala organización. No hubo organización por parte del patronato de la feria. Era mejor cuando lo organizaba un patronato externo al municipio. Traían, por ejemplo, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís. El Teatro del Pueblo traían la Recodo, traían la original. O sea, los Recoditos. Entonces, esta vez, como que no. La gente va por los artistas que conocen. Le faltó. Sí. Entonces eso es lo que llena. Pienso que yo vi las veces que fui a la feria, la vi sola. Y ayer, que también era el último día, también estuvo realmente sola. Sí. ¿Lo único bueno fueron los Freseritos? Sí. La verdad sí, la verdad sí. Mire, no se me olvidó. Ya confiésanos, ¿quién te gustó de los Freseritos? Sí, ya. Siento que le gusté, te gusté. No. Porque ya. No, yo soy machín, No, es broma. No, un pequeño chiste. No, burlando, Terlen, yo no te voy a traer aquí a trabajar. Perfecto. Renuncio a Infocu. Tienes que reportarte con tu líder. Sí, jefe. Dígame usted, jefe. ¿Qué pasó, jefe? En serio. Le faltó organización a esa feria. Le faltó organización. ¿Tú qué opinas, Adrián? Sí, realmente le faltó organización, y como comentabas, de los grupos que realmente, que mencionabas que han traído a la banda Recodo, yo que recuerde, únicamente a la feria la han traído una vez, nada más. Ayer tuvimos nosotros un inconveniente con una persona de seguridad. No nos dejó pasar. Traíamos nuestro buffet de prensa. No me molesté ni nada, me quedé calladito, porque pues si no te dejan pasar, pues ya te quedas callado, ¿verdad? Pero se me hace algo ilógico que si te dan un buffet de prensa y la traes puesto, no te dejan pasar. O sea, para eso te los dan, sino mejor no te dan, más que no te den nada y te evitas la pena de estar ahí. O sea, sí, te comprendo por una parte, porque por una parte yo también me molesté, pero hay que tener en cuenta que ellos lo hacen por la seguridad del artista y o sea, relájense. Y de mi parte, yo tengo una opinión diferente a ustedes. O sea, sí, la organización estuvo un poco mal. Opino lo mismo que tú de los juegos, porque yo ayer me iba a subir a uno y no alcancé. Pero, yo creo que si tú vas a la feria con ciertas personas y tú te sabes divertir así como esté la feria, o sea, si tú te diviertes y echas de relajo con las personas que vayas, obviamente te va a gustar. Es dependiendo de qué tan buen ambiente pongas tú. Adrián, ¿quieres comentar algo? Esto sí lo digo y lo comento, que realmente, volviendo a de que traemos el café de prensa, realmente que ayer no nos dejaron entrar, no puedo decir nombres públicamente, pero mucha gente se dio cuenta de que no nos dejaron pasar y ni hacer la dinámica bien con banda Freseritos. Realmente otras personas de prensa sí los dejaron entrar. Si realmente van a hacerlo parejo, que lo hagan igual para todos, para toda la prensa y no exclusivamente para otras. Exactamente, luego pasaba gente que ni fue ni fue ahí, creo que eran porque eran amigos del, de los chiles de ahí. Sí. Por palanca, se mueve por palanca, ustedes saben que ahí todo se mueve, sí, por palanca. Sí. No, no es por tirar, ¿verdad? Solo es comentario para que si nos escuchan lo tomen en cuenta para la siguiente organización. Y pues no suceda lo que sucedió en esta feria de las fiestas. Como lo comentas, todo se maneja por palancas y creo que no nada más es en la feria, es en muchos otros lados. Desgraciadamente así, así es la mayoría de la gente. ¿Sabes qué fue lo bueno? Que contamos con el apoyo de la señora Miriam. Oh, sí, muchísimas gracias a la señora Miriam y a su esposo. Y a los chicos que comprendieron, esposo, perdón, y nos apoyaron a hacer la dinámica. Sí, la verdad se la rifaron, chicos. Muy buena. Sí, muy buena, se la rifaron. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues vamos a otra rola de la original banda Limón que se llama A Mi Manera. Esa canción. Lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera. Jamás vi de un amor que para mí fuera importante. Solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo eso fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré aquello que afronte ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Y así logré vivir a mi manera. Bueno, pues volvemos aquí a Infocool. Ahora sí se nombrarán el nombre, se nombrarán, se las, nombrarán personas, el nombre. Las personas ganadoras. ¿Sí es? Del premio. Chicos, si quieren comentarle. Ah, sí, algún saludo a alguien que quieran mandar a ustedes. Sí, pues mandar un saludo a todas las, a todas las personas que nos apoyan, a nuestros familiares y pues a toda la gente que nos está siguiendo ahorita. Un saludo y muchas gracias por el apoyo que nos han brindado, y espero que así siga por, por más tiempo, y pues sin echarle ganas. ¿Algún otro, Paquito? Yo, pues nada más para promocionarlas. No, para. Este, para que nos sigan ahí, ahí por Facebook. Cuñado. Banda. Ah, ya no voy a hablar. Pues nada, ya, no, Paquito, broma, broma. Ya huele a corazón. No, no sé qué. No, de las páginas ahí para que le den like. Este, a las páginas de las fans también, Banda Freseritas y Club Freseritas, ¿verdad? Y, ya lo pusiste fans, nervioso. Y fans, este, de Banda Freseritas oficial. Y también ahí la cuenta de Instagram, Banda Ion Bajo Freseritos, y en YouTube, Banda Freseritos. ¿Cómo se llama tu hermana? No, para... No, creo que no tiene ni fe, nada. No, no, por eso, no, una disculpa, es pura broma. Si nos escuchas, es broma para aquí, para que se pongan viento aquí en el set. El vocalista ya no puede ni hablar de la dureza que traía, déjenme decirlo. Su mamá, anda. Señora, discúlpame. Te está escuchando. Sí. Una disculpa, señora, no voy a venir a quedarse con el jefe porque... Nos ya, mejor me voy a callar. Sí, ya, por favor. Hola, chico, tocayo. Sale, pues seguí ahí, un saludito por ahí para todas las fans. ¿Repetimos el nombre nuevamente o qué? A ver, quiero que nos expliquen un poco cómo va a estar la cosa acerca de... Porque como ustedes me comentaban ahorita hace un rato, este, no va a haber una sola ganadora, van a ser varias ganadoras. Entonces nos gustaría que nos explicaran un poquito más que por nosotros, para ellas que nos están escuchando. Sí, pues al principio como habíamos quedado que iba a ser nada más un ganador, pero decidimos todos que pues las dos le echaron muchas ganas. Vimos las mandas y estaban muy... muy bien hechas, con unas llevan camisas, gorras y así muchas cosas. Y decidimos que mejor para no haber, que no hubiera nada más un ganador, iban a ser los dos. Y en vez de una serenata vamos a hacer una convivencia. Sí, le vamos a tocar ahí unas canciones y todo. Y harto, harto festejo. ¿Harto chévere o qué? No, festejo nada más. ¿Cómo se llama la canción de...? Ay. ¿Cuál canción? ¿La del show? Sí, llama show. De la Tierra Sagrada. A ver, un pedacito. ¿Se la saben? No, a lo que me refería show. Es que sí van a estar ellos el jueves y el viernes, ¿sí? ¿Ayer tocaron el show, no? Sí, va a ser el jueves 30. Esa fue la que viernes. Más ambientó, la del shot. Chat. Bueno, ahí va a decir los nombres y los días. Ahí, ahí las convivencias serían el 8 de abril y el 1 de abril, los dos son viernes, para que el sábado nos amanezcamos y todo eso. Y el equipo 1 sería el de fans oficial, sería Medugori, Nancy, Saori, Ángel, Fer y Gaby, ahí para ya nos ponemos de acuerdo. Un saludo para todos ustedes de parte de Infocool. Muchísimas gracias, chicas, por haber acompañado y ha participado con esa pancarta. La verdad, las dos estuvieron muy padre. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, y la otra convivencia sería con el equipo 2, que es el de Freseritas, es Odette, Fer Juárez, Abigail, Carla Nancy, Leti y Sharon. Para que ahí ya nos, la tía Leti, para que ahí nos estén acompañando. Ahí para que la tía Leti se ponga a hacer burritos de tingas. No lo invitamos. Ándale, tía Leti, ¿eh? Está bien bueno. No, pues. ¿Así los horarios? Yo creo que ellos ya se pondrían de acuerdo con las fans. Pues más o menos va a ser como a las 4. Okay. De 4 a 8 del otro día. Y queremos recordarle a las fans, las que llevaron sus gorras y sus playeras, que ese día las lleven porque vamos. Que ya las regresen. No es cierto, nada, sí. Ese día Infocool y Notus va a estar tomando fotos para subirlas a la página oficial. Sí, ahí los esperamos para que también vayan. Muchísimas gracias a todas las chicas que participaron en llevar sus pancartas. La verdad, ayer que tomamos fotos, se lucieron con las pancartas. A mí me gustaron muchísimo las porras que llevaron. Sí, no, se lucieron un montón. A mí, como les comentaba al principio, una de las pancartas que a mí me gustó era la que llevaba, creo que era un papel café, no sé si es alguna conocida de ustedes, que pusieron fotos, o sea, imprimieron fotos. Odette. Pues Odette, un saludito por ahí, Odette, muchísimas gracias por ayudarnos y por apoyarnos, y me encantó una tu porra para Odette. A la bio, a la va. Lupe. Que se llama Lupe, pero se enoja. Ay, es mi tocaya, qué bonito. Ay, mira qué lindo es Lupe, dicen por ahí la canción, ¿va? Claro, muy guapas las Lupitas, ¿qué te pasa? A ver, ¿quiere comentar algo la señora Miriam? Pues sí, agradecerles a las chicas, siempre andan por ahí echándole las porras a los muchachos, gritando, haciendo todos y siempre perdiéndole el amor a su dinero, a su tiempo, para estar siempre, sí, siempre están ahí al pendiente, por ahí en el aniversario les llevan su pastel, están siempre al 100 esas muchachas. Entonces, pues no podríamos escoger nada más una, porque creo que todas son merecedoras. Por ahí, chicas, la convivencia para que los muchachos les estén tocando, una comidita y que no se peleen porque tienen el mismo objetivo, que es seguir a bandas Freseritas. ¿Pueden volver a repetir los nombres? Claro que siempre le vamos a repetir el club oficial es la líder, la mera acá, Medugori. La presidenta Medugori, Nancy, Saori, Ángel, Fer y Gaby. Como no, y el segundo equipo de Freseritas es Odette, Fer Juárez, Abigail, Carla Nancy, la tía Leti, que la tía nos apoya, no puede faltar, y Sharon, como no, por ahí saluditos. Y pues todas ellas ahora sí que son las ganadoras, pero solo sí les queremos pedir algo, que hay veces que se tiran, los dos clubs se tiran, no se llevan muy bien, y solo les pedimos que ya convivan más y pues... Qué pe, chicas, sí. Es para un solo objetivo, apoyar a la banda Freseritos. Espero que solucionen sus diferencias. Ven, sí. Las dos ganaron, que quedan con pelear. Sí, que ay. Sí, que a todas las quieren, pues al final de cuentas es para, como dice, para el mismo objetivo, pues la misma banda. O sea, que se lleven bien y ya no se peleen. Las queremos mucho a todas. Bueno, pues ya por ahí, si nos escucharon, ya saben que ganaron. Vamos, una rolita de la banda Clave Nueva. Vámonos, no la conozco esa banda. Yo tampoco. Se llama... De Max Peraza. Se llama Ya No Vives En Mí. Y dedicada para las Freseritas y para Club de Fans Oficial. Para todas ellas y toda la gente que nos sigue. Para seguir la palanca. Thank you.

si pueden repetir de nuevo las fechas en que va a estar un club y otro club, así de rápido. Claro que sí, vamos a por ahí, va a ser el 1 de abril, va a ser el club oficial de Freseritos, y ya el 8 de abril será el club Freseritas, pero los dos días será en viernes, para que estén en el salón. Sus redes sociales, chicos, para que los salón busquen. Salón terreno. Pues igual, el Facebook Banda Freseritos, ahí también aparecen los Facebook personales para que nos agreguen todos. Sí los aceptamos, somos buena onda. Y en Instagram aparecemos como Banda Bien Bajo Freseritos. En YouTube también tenemos un canal, ahí nos pueden seguir. Banda Freseritos de Irapuato. Para contrataciones, algún número. Es con Daniel Perdomo, es 462-105-8568, o con Miriam, 462-189-6280. Sus próximas fechas a presentarse, señora Miriam, que usted es la encargadita. La encargada. Sí, pues por ahí eventos privados, la verdad, tienen mucho trabajo, los muchachos llevan muchos sábados, no descansan, muchos sábados. Yo creo que fácil que un año que no descansan, sábado con sábado. Pero para que la gente nos acompañe, 29 de abril, aniversario de Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura, Plazuela Miguel Hidalgo. Por ahí ya lo checamos ayer para ver si van a estar en el mes de junio en el Festival de la Fresa. Para que nos sigan, nos acompañen, el más próximo en un evento público, por así decirlo, el 29 de abril. Bueno, pues estuvimos con la banda Freseritos, orgullosamente irapuatense. Les paso mi Facebook para las que quieran agregarme. Es Jorge Cano en Facebook. Arlet, tu red social. Mi red social aparece como Arlet Cano, para los que gusten agregarme. Y tú, Adrián. Bueno, me pueden buscar en Facebook como Maxi Ramírez, o bien en mi otro Facebook como Sonido Max Music Irapuato. Para fotos que tomamos ayer, si quieren ver a las fans, se van a subir por Notus, la página de Notus de Facebook. ¿Cómo aparece la página? Como periódico Notus. Bueno, nos despedimos. ¿Algún comentario que quieran hacer extra, chicos? Sí, pues muchas gracias por la invitación ya de estos dos días. Y pues sí, nos vamos a extrañar, muchachos. Sí, pues sí, nos vamos a seguir viendo, cómo no. ¿Sí? No, sí, pues muchas gracias por la invitación y espero que sigan apoyándonos también, y también a InfoCool. Y muchas gracias por la invitación. Saludos. Bueno, pues esto fue InfoCool. Les agradecemos su audiencia. Si quieren saludos en el siguiente programa, nos agregan a Facebook. Y Arlet. Bueno, chicos, fue un gustazo estar nuevamente con ustedes aquí en InfoCool. Nos pasamos a retirar. Que tengan bonito día y hasta luego. Un saludo a las fans de los Freseritos. Saludos. Bye. Por ninguna, tu cariño y tu ternura y todo lo